La clase de tercero A no estaba bien musicoronada. Una canción de la película Sonrisas y Lágrimas que sirve para aprendernos los nombres de las notas musicales. La canción se llama Do, Re, Mi.